puede separar sus aspiraciones como profesor de las demandas que le impone la gente que lo emplea o su escuela. Es decir, como que la identidad del profesor, el qué es él, el qué quiere ser, siempre se forma a partir o está restringido por ciertas estructuras sociales, la institución. Esa es una idea que están manejando constantemente. Por ejemplo, dice que las organizaciones educativas, por ejemplo, las que forman a profesores, dictan cómo deben desarrollarse estos profesores, cómo se les debe enseñar, y entonces estos autores dicen que los profesores que se están formando empiezan a concebir lo que es su práctica profesional en términos de este conjunto de reglas y de instrucciones que les dan. Insisto, la idea básica aquí es que la identidad no es algo que ellos se formen solos, es algo que se forma siempre con respecto a estas instituciones que los están formando o a las instituciones que los contratan. Dice que esta es como una nueva orientación así del desarrollo de los profesores, como una nueva visión. Dice que antes se centraba como en la autoridad personal, como que el profesor decidía, ¿cómo se llama?, qué hacer. Dice que esto se ve en estos modelos del, no sé cómo traducir, practitioner, el practicador reflexivo, donde el profe reflexiona sobre su práctica y ve que tiene que mejorar. Dice que esos modelos reflejan esa autoridad personal, como que él decide, él solo se va formando, pero ellos creen que es como una, no sé qué palabra usar, hay una relación pues entre lo que él quiere, lo que él cree y lo que las instituciones le imponen. Después de esta pequeña introducción, ya van a empezar a hablar de los asuntos teóricos. Esa parte es un poquito densa, lo de la teoría. Dice que van a presentar primero algo que llaman modelos hermenéuticos, los cuales ofrecen diferentes perspectivas de lo que son las matemáticas. Y dice que después de presentar estos modelos hermenéuticos, van a discutir aparatos más sofisticados para analizar identidad. Ok. Hasta ahí voy. Lo que acabo de decir fue como la introducción. Entonces viene una sección donde van a empezar a hablar de hermenéutica. Dicen que hermenéutica es la teoría de la interpretación. Es como una teoría para hacer análisis de lo que la gente interpreta. Algo así estoy entendiendo, que eso es para eso sirve hermenéutica. Los autores dicen que, de hecho, esta idea que voy a decir me recordó algo que dijo Gustavo en una explicación, que él, por ejemplo, en una exposición que hizo recientemente, él dijo que él estaba tratando de analizar el sistema educativo mexicano, pero a través de los ojos de las personas, cómo lo ven. Con estos estudios que hace de sentido común. Esta frase que voy a decir me recordó eso de Gustavo. Los autores dicen que nuestro entendimiento de nuestras experiencias pueden ser traducidos en explicaciones y que estas explicaciones a su vez condicionan nuevos entendimientos. Ahorita voy a profundizar en esa idea. Pero dice que el foco de este tipo de análisis de la hermenéutica, ahí viene lo que se relaciona con Gustavo, es cómo la gente experimenta el mundo y cómo le da sentido a ese mundo. Como que eso es lo que hace la hermenéutica, estudiar las explicaciones que hacen las personas de su mundo para tratar de entender cómo lo experimentan y cómo le dan sentido. Dicen además que en esta aproximación no hay como no hay necesariamente una suposición de que esas explicaciones son verdaderas. Es decir, como que la hermenéutica trata de entender cómo los humanos le dan sentido a sus experiencias, pero sin poner tanto en atención si esas experiencias son verdaderas o no son verdaderas. ¿Qué más? Ok, eso es como la idea general de lo que es hermenéutica y para qué sirve. Y después dicen que hay cuatro modos o cuatro como tradiciones de hermenéutica, y empiezan a explicarlo uno por uno. Solo he leído dos hasta el momento. Uno es lo que llaman la hermenéutica conservadora. Que en esta, déjenme recordar, dicen que esta visión tradicional se asocia con metáforas de delivery. Delivery es como entregar, como de transmisión, algo así, donde las ideas en cuestión no cambian durante los procesos de comunicación. Dice, esto es conservador en el sentido de que la educación se ve como reproductiva, asegurando que la nueva generación de estudiantes, en este caso, cumple con las nuevas normas. No pierdan de vista que hermenéutica es como el análisis de cómo la gente, de discursos, de cómo la gente le da sentido a su mundo. Entonces, en esta visión de la hermenéutica conservadora, parece que las ideas que uno transmite en estos discursos no cambian por el proceso de comunicación. Todo se transfiere tal cual. Y siempre tratan de asociar esto a la educación, pues es como estos profes que creen que cuando uno enseña a través de sus discursos que recibe el estudiante, las ideas llegan al estudiante tal y cual como él las piensa. Esto es como la visión conservadora de la hermenéutica. Ahora, una segunda categoría son las hermenéuticas moderadas. Aquí dice que las ideas no son vistas como objetos totalmente constituidos, sino son objetos que están en permanente estado de evolución. Esa es la principal diferencia con la anterior visión. Por ejemplo, dice, las ideas matemáticas son vistas como una función de su ambiente social o incluso de las interacciones entre profesor y estudiante. Da un ejemplo, dice, por ejemplo, nosotros podemos tener un entendimiento del mundo, ¿no? En un momento dado. Tú entiendes tu mundo de alguna manera en un momento dado, pero está fijo en ese momento, pero esa fijación es siempre contingente. Por ejemplo, tú a lo mejor tratas de dar una explicación de cómo entiendes tu mundo, ¿no? O alguna situación dada. Tratas de explicarla, pero a lo mejor cuando das esa explicación encuentras cierta resistencia, por ejemplo, críticas. Cuando das la explicación, la gente que te escucha a lo mejor critica tu interpretación del mundo. Entonces, esto da lugar como a una sorpresa, porque tienes una interpretación y encuentras cierta resistencia cuando la expresas. Entonces, esta sorpresa puede dar lugar a un nuevo entendimiento. Es decir, a revisar tu interpretación del mundo y ¿cómo se llama? Y crear una nueva interpretación. Dice que este modelo se asocia, por ejemplo, con, si se habla de formación de profesores, se asocia con estos modelos que favorecen la reflexión para el desarrollo profesional de profesores, donde ven su práctica, la discuten, se las critican, y entonces con la crítica como que reflexionan, ay, a lo mejor estoy mal, y bueno. Entonces, pues hasta ahí voy. Voy en esos dos modos de hermenéutica, y bueno, pues eso es lo que llevo. Cierro mi micrófono. Muy bien, muchas gracias, Mario. No sé si tengan comentarios o preguntas a lo que nos contó Mario. Hermenéutica Entonces, ¿es metodología o teoría? ¿Cómo lo manejan ellos? Definen como hermenéutica como la teoría de la interpretación, pero esa teoría pues sirve para algo. Entonces ese algo es como, pues es como una herramienta de análisis, si estoy entendiendo. O sea, lo malo es que no hay ejemplos claros de cómo se usa, eso va a venir después. Claro. Pero ellos lo dicen como la teoría de la interpretación. ¿Y a quién citan de pura casualidad? Citan a Ricoeur, es uno, y luego dicen que los exponentes líderes del siglo XX de hermenéuticas fueron Heidegger, Gadamer y este tal Ricoeur. Puedo escribir los nombres en el chat porque seguramente estoy. Puros filósofos son esos. Ajá. No, no sé, ¿tú los conoces? Pues de oídas nada más. Ajá. Sí, de oídas son pues filósofos. Ok. Entonces, sí, nada más para hacerme la idea. Esos meros. Los chat. Sí, pero insisto, no hay como ejemplos claros de cómo se usa ya en datos empíricos, pero estoy entendiendo que va a ser una herramienta que van a utilizar para analizar los discursos de los profesores, de cómo pues, ellos creen que es un profesor, pero me lo estoy imaginando, no estoy seguro. Claro. Sí, a través de esto, van a analizar el discurso o lo que nos dice la maestra, ¿no? O los maestros. Sí. Ok. Muy bien. No sé si tengan más comentarios los demás. Bueno, entonces pues habría que ver a detalle si después necesitamos, bueno, vamos a necesitar entender esto con más detalle después seguramente, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Mario. No sé, ya casi te tienes que ir. No sé si nos quieras hacer paréntesis del artículo aquel que compartiste la otra vez. No sé si tengas tiempo porque es la una justo. Sí, ¿crees que sea relevante? Pues no Bueno, sé, es como tú decidas. ajá, voy a tratar de hacerlo en 10 minutos. Fue un artículo que compartí con Leti y con todos. Leti fue la que me lo pidió y lo leí por otro proyecto. Estaba buscando un marco teórico sobre identidad y este artículo. Se trata, de hecho tengo una ficha que estoy buscando, pero el artículo es un artículo muy interesante. ¿De qué se trata el artículo? Rápido les digo. Van a proponer un marco teórico. Proponen un marco teórico. ¿Para qué sirve ese marco teórico? Para explicar por qué la gente se adhiere a ciertos grupos académicos, o por qué no se adhiere. Para eso es el marco teórico. En este caso son estudiantes, por ejemplo, en la escuela, cuando uno entra a la escuela, uno tiende a unirse con ciertos estudiantes para estudiar o para hacer proyectos. Por ejemplo, nosotros, este es un grupo, le llaman learning groups, como grupos de aprendizaje, grupos que tienen la intención de aprender algo, de hacer algo como académico. Entonces el marco teórico, eso es lo que hace. Estoy haciendo tiempo en lo que encuentro este reporte. De eso se trata. Espérenme, estoy abriendo el archivo para tener orden en mi exposición. Ajá, ahora, el marco teórico no se lo inventa así de la nada. Está basado en datos empíricos, esto tal vez le interese a Gustavo, está basado en datos empíricos obtenidos al observar grupos de estudiantes que trabajan en línea, en internet, como los del CICATA. Haz de cuenta que se ponen a estudiarlos y empiezan a ver cómo hacen grupos de manera espontánea y empiezan a teorizar el qué los une, qué hace que se identifiquen unos con otros. Ok. De eso se trata el artículo. ¿Cuáles son como la principal idea del artículo? Dice, o resultado del artículo, así le llamé. Dice que para que un estudiante se identifique o se sienta parte de un grupo de aprendizaje, debe de existir cierta, este es un concepto, congruencia de identidad. Es decir, tú tienes como persona una identidad y esa identidad debe de ser congruente con como la identidad del grupo al que te vas a afiliar. Debe ser compatible. Ahora, esta congruencia de identidad tiene tres dimensiones. Una identidad, algo que llaman congruencia de identidad social, congruencia de identidad operativa y congruencia de identidad relacionada al conocimiento. Estos tres variables le habían llamado la atención a Leticia. Voy a tratar de explicarles rápidamente cuál es cada una de ellas. Ya voy a la mitad y llevo 3 minutos. ¿Qué es la congruencia de identidad social? Dicen estos, descubren que estos grupos de trabajo, como el nuestro, por ejemplo, o de estudiantes, no solo discuten de asuntos académicos en la escuela, también discuten de cosas que no son académicas, de asuntos sociales, de viste el partido, a eso se refieren con la identidad social. Y parece que es como que muy importante esa parte para que puedan formarse grupos, que exista una compatibilidad con los intereses sociales del grupo. Esto le decía a Gustavo, esto me recordó un punto crítico que él hizo en una exposición hace poco, de cómo nuestros estudiantes son muy dispersos, cómo se desaparecen, como que no hay cohesión. Entonces, cuando leía este artículo, esta variable de la identidad, decía es que a lo mejor no les hemos dado espacios para que se dé esta identidad social o esta congruencia de identidad social. Ellos, por ejemplo, ven cómo en los foros, en los grupos estos en línea que observan, había personas que eran muy, por ejemplo, platicadoras, muy extrovertidos, y había otros que eran como muy tímidos y los excluían. Se iban agrupando personas con intereses comunes y todo, para estudiar, era para fines académicos, pero lo social pesaba. Ok, eso es la congruencia de identidad social. ¿Qué es la congruencia de identidad operativa? Dice que los grupos tienen ciertas prácticas de aprendizaje y también en algunos casos manejan herramientas especializadas. Entonces, para que haya identidad operativa, tú debes de identificarte o ser compatible con esas prácticas de aprendizaje y con esas herramientas especializadas. Dan, por ejemplo, hablan, por ejemplo, de casos de grupos de jóvenes para ilustrar esto de herramientas especializadas, como algunos jóvenes, por ejemplo, de hecho he visto estudios sobre eso, cómo es muy importante que tengas un celular de última generación, un teléfono inteligente, porque si juega ciertos roles en los grupos de jóvenes, te da estatus, te identifica, y debes de saber redactar SMS rápido, es decir, el grupo tiene ciertos, en este caso estaban hablando de si sabían usar el foro eficientemente y todo, cómo discriminaban a gente que no era hábil para usar las herramientas que usaba este grupo. Por ejemplo, nosotros usamos Skype, no sé, cómo ese es un punto de exclusión de los grupos, el asunto de las herramientas especializadas. Y también que tenían ciertas prácticas, por ejemplo, veían cómo cuando abrían foros, todos los estudiantes, luego, luego, en cuanto abrían el foro, empezaban a hablar y a interactuar entre ellos. Y había un estudiante que por su trabajo siempre llegaba tarde a los foros, días tarde, y trataba de opinar y todo, y ya no le hacían caso, la excluían. Y aquí lo que teorizan es que el grupo tenía ciertas prácticas de aprendizaje, llegar a tiempo, y empezar a opinar y todo, y el que no se adecuaba a esas prácticas era excluido. A eso se refieren con congruencia de identidad operativa, a las prácticas que tiene un grupo de aprendizaje y al uso de herramientas especializadas. Ya voy a acabar. ¿Y qué es la congruencia de identidad relacionada al conocimiento? Dicen que los grupos tienen formas aceptadas de producir y de comunicar conocimiento, que cada grupo tiene formas aceptadas. Dan dos ejemplos, uno de hecho de matemáticas. Hablan de un estudio de cómo hay unas niñas que querían estudiar matemáticas, y para ser aceptadas por otros niños destacados en matemáticas, siempre se preocupaban por dar respuestas rápidas y ¿cómo se llama? Y cuando se trataba de algoritmos, rápidas y exactas. No importaba tanto que entendieras el algoritmo, por qué funcionaba. Eso en ese grupo, eso no era valorado. Lo que era valorado es que contestara rápido y bien. Entonces, a eso se refiere cómo un grupo tiene ciertas formas de producir conocimiento aceptadas. Y también hablan del caso de comunicar conocimiento. Hablan, por ejemplo, cómo hay diferencias entre el lenguaje coloquial y el lenguaje académico. Como, por ejemplo, si a lo mejor mandas un artículo en un lenguaje que no es aceptado por una comunidad, muy coloquial, a lo mejor vas a ser excluido. O como a lo mejor, por ejemplo, dices, no, esos son bien choreros, a mí no me gusta cómo hablan de su teoría, o debe de haber compatibilidad en la manera en que se comunica también el conocimiento. Esas son las tres dimensiones. Me tardé 9 minutos. Cierro mi micrófono. Muy bien, muchas gracias, Mario. No sé si haya comentarios breves porque Mario se tiene que ir a lo que nos contó. Muy bien. Sí, está muy interesante el artículo en realidad. Lo que mencionas es que estas categorías salieron de los datos empíricos que ellos analizaron. Así es, eso es lo suave, ¿no? No, no se pararon de su cama, ya me inventé las. No, es después de observaciones empíricas, tratan de teorizar qué es lo que hace que se junten entre ellos. Fíjate, eso me gusta, efectivamente, como hipotizabas. Ya a observar qué has propuesto. ¿Y cómo lo hacen metodológicamente? ¿Se apoyan en algo en particular? ¿O es...? Foros, observan foros durante muchos tiempos de diferentes facultades de una escuela en el Reino Unido. Eso es, no me acuerdo exactamente bien, pero lo que están haciendo es se meten a foros de discusión en cursos en línea de una universidad del Reino Unido. Y después es a ojo de buen cubero según los autores. No, no, hacen como categorías, van haciendo categorías, ahí lo explican, ahorita no me acuerdo exactamente, pero es decir, no hay como una, sí citan a alguien para cómo hacen las categorías, que ya hay, la idea es como que leen y releen y tratan de hacer grandes categorías y luego las van refinando, y sí citan a alguien, no lo recuerdo ahorita, necesitaría ojearlo. Pero sí, ahí tienen un cierto método, pero es casi, va prácticamente leer y estar releyendo todo eso. Muy bien, muchas gracias. Ok, muy bien. Muchas gracias, Mario. No sé si tengan más preguntas, comentarios para Mario. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, Mario. Entonces, por lo que sé, te tienes que ir. Entonces, pues estamos en contacto en este grupo en 15 días. Muy bien, entonces. Sale, vale. Muy bien, entonces, de acuerdo al plan de trabajo del día de hoy, seguiríamos contando con el capítulo número, bueno, el siguiente, que si no me equivoco, es por parte de Leticia. Entonces, pues igual les comento que la presentación de Leticia está lista en el espacio de presentaciones y resúmenes. Entonces yo ya tengo la presentación, entonces es una mica, es un archivo chiquito, entonces en un minutito lo tienen. Y te cedo la palabra, a reserva de que Mario nos comenta que no nos falta, quizá nos falta, les falta comentar algo del capítulo del marco teórico. Entonces te cedo la palabra, Leticia. Adelante. Sí, gracias, Gustavo. Entonces, si te parece, pueden abrir esa diapositiva, que es una sola, y es en la que me voy a basar. En el artículo se titula ¿Cómo aprenden los profesores? Y una revisión de la literatura. En este artículo, más que abordar cómo aprenden los profesores, abordan en su revisión bibliográfica el cómo aprender a enseñar. Por lo tanto, su enfoque está más, sus explicaciones y todo eso están más centradas en todo lo que se relaciona con formación de profesores. Y de ahí van poniendo en el artículo, van citando muchas referencias. Por ejemplo, en el primer apartado es sobre concepciones, creencias y actitudes. Entonces ahí aparecen muchísimas referencias, entre ellas Thompson, etcétera, etcétera. Y lo que más se destaca, o lo que yo pienso que se puede destacar de ahí, es los distintos posicionamientos a nivel de la literatura en cuanto a que algunos dicen que sí se pueden cambiar las concepciones o modificar si no queremos ser así como que muy rudos de cambiar. Y hay otros que estudios ahí citados que no, que es difícil y que, por ejemplo, en uno de los trabajos que citan ahí, exponen que durante un curso trataron de cambiar las concepciones, creencias y actitudes de unos profesores y que no fue así. Grosso modo, es eso. Luego, hay otro apartado en cuanto al desarrollo de las habilidades reflexivas, porque para entender la idea de que a partir de las reflexiones de los profesores se puede ir construyendo también de alguna manera la identidad de los estudiantes para profesor. Y posteriormente, hay otro apartado donde hablan sobre el aprendizaje de los profesores, más bien de los futuros profesores, a través de lo que se conoce, yo lo traduzco como acompañamiento, pero en inglés, ¿verdad? Se usa mucho lo de mentoring en coaching, ¿no? Entonces, ¿cómo a través de ese acompañamiento, de esa tutoría, digamos, que se les da a los futuros profesores, se pudiera ir, digamos, de alguna manera, perfilando también a su vez la identidad de ese futuro profesor? Luego, ya se centran más en cuanto a los conocimientos del profesor. En particular, hay dos apartados. Uno sobre la mejora del conocimiento en particular disciplinar. Y después, en el otro apartado, se habla de la transformación, cómo tratar de transformar ese conocimiento disciplinar en conocimiento didáctico, el contenido, o PSK, por sus siglas en inglés. Entonces, en sí, podemos estar hablando de distintas citas, ¿verdad? Pero todo está en términos tanto de concepciones, creencias y actitudes en general, ¿no? En relación a cómo se relacionan todos esos aspectos de concepciones, creencias, actitudes, conocimientos, directamente con la integración de la identidad, digamos, del profesor. Entonces, lo critico en este capítulo, en ese título del libro, como poco explícito de la relación identidad con todo lo anterior, porque habla muy, muy, muy poco, o sea, de manera explícita, en cuanto a la identidad. Por lo tanto, yo tomo mis conclusiones al respecto y entonces entiendo que tratan de presentar este proceso tan complejo de aprender a enseñar, como por partes, es decir, entiendo que lo que querrán decir es que la identidad del profesor está constituida por varios elementos, como por ejemplo, esas concepciones, las creencias, las actitudes y los conocimientos, que a su vez todo eso se nutre de las reflexiones que el profesor o futuro profesor realice. Entonces, hay muchas citas de trabajo sobre conocimientos del profesor, sobre concepciones, repito, creencias y actitudes, pero no, o sea, eché en falta que me dijera, digamos, esa relación, cómo se va a considerar todos esos elementos en torno a la construcción de la identidad del profesor. Gustavo. Muy bien, muchas gracias, Leticia. No sé si haya preguntas o comentarios a lo que nos contó, Leticia. O sea que en realidad no menciona toda esta literatura que nosotros hemos encontrado, por ejemplo, sobre identidad. No, es que más que centrarse en identidad, se centra en la revisión que hay acerca de esa, de las concepciones, creencias, etcétera, etcétera, y escuetamente habla de identidad. O sea, si buscas como casi como palabra clave en ese capítulo de identidad, pues es muy escueto. Es solo, por ejemplo, cuando habla de lo de la reflexión, le llama, déjame te digo exactamente cómo. Se llama desarrollando habilidades reflexivas en el sentido de que a través de la reflexión también se pudiera delinear de alguna manera la identidad o se pudiera ir construyendo la identidad de los futuros profesores. Le digo, todo eso como que está muy centrado en estudios que se han hecho en cuanto a formación de profesores, tanto de futuros profesores como de profesores en servicio. Entonces, ahí lo que sí podemos encontrar en ese capítulo es muchas referencias, pero no de identidad, sino de creencias, de estudios hechos sobre creencias, concepciones, actitudes, habilidades y habilidades reflexivas, así como de estudios sobre el conocimiento del profesor. Entonces ahí están Schumann y muchos, ¿no? Que creo que ahora mismo no es el caso estar hablando de ellos, sino que el caso en nuestro grupo de identidad es ver o tratar de entender qué tiene que ver todo eso, ¿verdad? Con la identidad del profesor. Por eso lo de esa conclusión que yo saqué, pero no es que la diga como conclusión, sino que está demasiado abierto, ¿sabes? Entonces, eso fue lo que yo pude deducir. Muy bien, muchas gracias. No sé si los demás tengan preguntas o comentarios. Sí, yo estaba escribiendo, pero bueno, mejor lo comento. A mí me parece que sí hay mucha referencia bueno, hay mucha revisión de literatura que ya hay autores muy conocidos, pero sin embargo, como que al final no hace una recapitulación, bueno, el del capítulo no hace una recapitulación que relaciona a la relación que existe entre las creencias, las actitudes y los conocimientos que los profesores van generando, ¿no? Como que yo esperaba ver como una relación entre estos conceptos que ellos van revisando en la literatura para fijar como una postura, ¿no? Entonces me faltó esa parte como de fijar una postura en relación a esta revisión que hacen, ¿no? Eso es lo que yo creo que me quedé con la sensación de que hacía falta en el artículo, en el capítulo. Cierro mi micrófono. Sí, ¿puedo, Gustavo? Sí, adelante. Sí, en efecto, yo también esperaba eso. Iba yo muy emocionada porque precisamente he trabajado, en lo que más he trabajado es en hacer estudios, digamos, sobre concepciones, creencias y conocimientos. Entonces, para mí era así como que, ay, a ver, ¿dónde mira su postura de qué tiene que ver todo esto con la identidad? Entonces, como no lo dice y está así todo igual, digamos, en ese sentido, queda abierto, pues por eso tuve que sacar, digamos, mi propia deducción y en efecto, decía, yo también eché en falta eso del artículo, pero bueno, pues eso es lo que hay, eso es lo que presentan. Muy bien, Cierro muchas mi gracias. micrófono. Muy bien, muchas gracias. Entonces esto nos puede dar una idea de cómo nosotros podemos hacer un estado del arte. Bueno, o al menos de cómo, al menos este estado del arte no tiene tanto que ver con el objeto de estudio que nos hemos planteado de la identidad, que por lo que llevamos hay bastante bibliografía orientada directamente, si bien no hay consenso de qué es identidad. Al menos es como estudios de identidad, específicamente hablando de identidad, que hay muchos que están haciendo. Entonces, eso nos puede dar una idea de cómo podemos ir empezando a escribir un estado del arte, ¿no? Cómo, o al menos de cómo no hacerlo, ¿no? O cómo retomando lo que nos propone Brown, cómo podemos hacerlo nosotros, ¿no? En principio, pareciera que eso nos puede dar una idea concreta de cómo hacerlo. Muy bien, no sé si hay más comentarios al respecto de lo que Leticia haya comentado. Muy bien, bueno, entonces, según el plan de trabajo, pues hasta aquí llegaríamos porque el siguiente capítulo, a ver, dejen checo aquí. Lo que tenemos como plan sería el capítulo 4. El capítulo 4 es Daniel. Ajá, entonces, no sé si Daniel haya. Ok, ¿dónde lo habrás mandado, Daniel? Lo subí a la, entré a la, ¿cómo se llama? Al foro de identidades, pero no lo pude subir ahí, lo subí donde dice, en el punto 1, donde dice comentarios para Gustavo. Ah, ok. Ahí está, donde dice, en recursos, a ver, perdón, donde dice, y es que yo abro mi foro, A y ver, hay a una ver. parte donde dice foro de comentarios. Comentario para Gustavo, ahí la subí. Bueno, en principio no debería ir, pero bueno, ya ahorita la podemos verlo. Ahí está la liga, ya la puse. Y la voy a reponer en, la voy a poner en la sección de presentaciones. Entonces, pues adelante, Daniel, te cedo la palabra. Bueno, no es cierto. Hay un segundo más para que los compañeros, las compañeras tengan acceso A la a diapositiva. la diapositiva. Entonces, Okay. un minuto nada más y te cedo la palabra. Okay. Ustedes me avisan, chicas, cuando ya tengan. Muy bien, listo, Daniel, te escuchamos, adelante. Bueno, este es el capítulo 4. Ahí lo que puse fueron puras, se te hace un mapa mental. Voy a tratar de explicar mi diapositiva a partir de este mapa. El artículo se llama, lo traduzco como Llegar a ser profesor, un estudio de caso inglés. Es la traducción que le hago. Este documento, cuando lo leí, pues no le he encontrado yo mucho sentido, pero cuando habló Mario, él dice que en la introducción van a tratar de poner ejemplos de identidad en función de ciertos factores. Algo así fue que le tomé a lo que dijo lo que dijo Mario. En este sentido ya veo que el documento entonces ya trata de dar un ejemplo de lo que estaba diciendo que iba a ocurrir en el capítulo 2. Y ponen un ejemplo, un estudio que hacen ellos sobre el propósito de este estudio era describir el proceso sobre la manera en que un profesor de primaria de Inglaterra desarrolla la tarea de comprender y enseñar matemáticas. Cuando hay un factor que interviene ahí, el factor es que hay alguien que regula la manera en cómo se va a dar y enseñar la práctica docente en Inglaterra. En este caso es el gobierno que va a regular la forma en que se va a aprender y a enseñar las matemáticas dentro de los planes y programas de estudio. Entonces hace todo un apartado donde describe cómo el gobierno ha ido tomando, retomando injerencia cada vez más en la formación de los profesores. Y el tema lo desarrolla a partir de el tema, el desarrollo, la problemática la va a desarrollar. A partir, primero hace una descripción del proceso de formación de profesorado en Inglaterra. En otras palabras, ahí lo que entiendo es de que ese proceso de formación de profesorado lo imparten las universidades, no como aquí en México que lo imparten las escuelas normales. Y tarda 4 años este proceso. Entre otras cosas, cursan asignaturas que se llaman básicas, como son matemáticas, inglés y ciencias, y asignaturas que no son esenciales, o no pueden ser tan básicas como historia, geografía, arte, música, religión, etc. Y luego el alumno elige una especialidad dentro de su formación. Bueno, después de que hace este estudio de del proceso formativo del profesorado en Inglaterra, ellos desarrollan un estudio empírico. El estudio se llevó a cabo con alumnos de los 4 años que conforman el plan de estudio del profesorado. Y el estudio se llevó en 2 fases. En la fase 1, se analizaron los elementos cognitivos y afectivos de las matemáticas en el proceso de formación. ¿Cuál era el propósito de esta fase? Explicar cómo fue la construcción de la matemática escolar en su proceso formativo. Y la fase 2, se da un seguimiento a 10 alumnos en su último año de formación. ¿Cuál era el propósito de esta fase? Reflexionar sobre las prácticas sociales y el impacto de las políticas gubernamentales en la construcción de las identidades de los profesores en formación. Entonces, ahora lo que hacen es, le causan, en todo a lo largo del texto, lo que he estado viendo en todo el libro, desde la introducción del libro, ellos utilizan mucho una metodología, que es la narrativa de los profesores en formación. Aquí utilizan la narrativa para darle voz a los profesores. Es decir, mediante la narrativa, la utilizan como una metodología para recopilar la información que necesitan. En este caso, la narrativa les va a ayudar a comprender así, ayuda a comprender a sí mismo cómo los profesores, a través de sus propias historias de vida pasadas, presentes y futuras, les va a ayudar a entenderse como profesores. Y también esta narrativa permitió analizar la evolución de sus aprendizajes con el paso del tiempo. En esta parte se identificaron varias etapas, 3 etapas en sus narraciones. Encontraron al inicio, a la mitad de su formación y al final de sus estudios. Al inicio las narrativas que daban al inicio, los jóvenes que estaban al inicio de sus estudios, en general mostraban los estudiantes aberración por la disciplina. Muestra cómo los estudiantes, al iniciar su formación, consideran a la disciplina como algo horrorosa, como que la odian. Pero al pasar al paso de su formación, ya como a la mitad de su formación, van cambiando la concepción sobre las matemáticas. Ahora ya, por ejemplo, consideran que se tiene que tener habilidades innatas para ser maestro. Ellos consideran también que hay un cambio más afectivo hacia las matemáticas. Y ellos también muestran en sus narraciones que necesitan un modelo conductista en la enseñanza. Es decir, ellos dicen, por ejemplo, para dar la clase yo debo de enseñar así, así. Entonces están midiendo o están dando idea de cómo va a ser su proceso de enseñanza a partir de un modelo de conducción. Y al finalizar los estudios, las narraciones que más se enfocan ahí se refieren a que los alumnos querían que los alumnos asuman una identidad de todas las a partir de los múltiples papeles que van a formar ya cuando se vayan a sus jornadas de práctica. Ya cuando el alumno ya está en su último año, o ya es casi maestro, ellos se pueden mirar como pedagogos, se pueden verse como asesores, se pueden verse como empleados de gobierno, o se pueden ver como aprendices. Entonces ya aquí se corre el riesgo de que vayan perdiendo una identidad a partir de un abanico de opciones que ellos podrían en un momento dado verse como profesores. Y se detecta en estas narraciones una euforia de los alumnos por verse como maestro. Es decir, ahora los alumnos ya se preocupan más de verse como profesores. En el proceso de convertirse en profesores, hay un apartado que indica que se llama el proceso de convertirse en profesores, indicios de la conformación de sus identidades. Aquí ya se comienza a vislumbrar aspectos en sus identidades. Los indicios son sobre el cambio de posición respecto a la enseñanza y empiezan, ellos dicen ahora ya empiezan a ver la enseñanza, ellos ya tienen, ya empiezan a dar unos indicios de cómo se van a ver dando clases. Ellos dicen, por ejemplo, yo empezaría con problemas más fáciles, yo preferiría primero entender a los niños. Y también otra parte que se nota ahí es que ellos tratan de corregir la falta, las fallas detectadas en sus profesores. En la narración de los alumnos dicen, por ejemplo, yo no, nunca sería como tal profesor, yo tendría más paciencia, yo tendría un poco más así. Ellos como que ven a su profesor y se ven un espejo que no quieren ellos, la falla que ven en sus profesores, ellos no la quieren llevar a la práctica con sus futuros alumnos. Y, por ejemplo, dice, creo que debería ser más accesible. Mi preocupación es poner actividades a mis alumnos a que aprendan. Eso es en lo que trata el estudio. A pocas palabras es de las narrativas de los estudiantes. Y en las conclusiones que hace, rescato algunos puntos. Se concluye diciendo que las narraciones, en la vida cotidiana, siempre nosotros estamos narrando nuestras propias historias hacia los demás, platicamos nuestras historias de vida y vamos evocando siempre el pasado. Y también otra conclusión que dice es que las matemáticas escolares están en función de la construcción social de su discurso y de su estructura que inciden en su formación. Otro punto que logré rescatar ahí es que a lo largo del estudio, la socialización de la enseñanza se examinó en función de los alumnos y de los profesores en formación. Se analizó la forma en que expectativas de las reformas, en particular las competencias, se han convertido en parte de las matemáticas. Aquí se analiza, hace un análisis de cómo la reforma que se han echado a andar en los programas de estudios del profesor, se han puesto más énfasis en las competencias. Y los alumnos consideran a las estrategias como un marco útil para su experiencia profesional. Y ahí termina lo que es el estudio. Entonces, aquí lo que me llama la atención es, ponen el ejemplo de cómo las narrativas es una metodología para recuperar indicios de identidades, en este caso con alumnos que se están formando o alumnos que ya están en su último grado de formación. Pues ese sería todo lo que, a grosso modo, lo que resume el capítulo 4 del libro. Muy bien, muchas gracias, Daniel. No sé si hay comentarios a la presentación y charla de Daniel. Yo tengo una pregunta, bueno, no es exactamente el contenido, es que, ¿usaste un software para estos mapas mentales? Sí, usé el Math Tool. ¿Cómo se escribe? Se escribe, ¿cómo te le digo? Map. ¿Map de mapas? ¿De mapas? ¿Tool? Map Tool. Lo bajé de internet. Ah, ok. ¿Es gratuito? Sí, es gratis, lo bajo uno rapidito y es fácil armar los mapas mentales. Nomás, es muy rápido. Entonces, te damos la idea, haces un mapa mental rapidito. Nomás que no se puede copiar como documento, sino se copia como imagen. Ah, muy bien. Ok, sí, es que está interesante. Se llama C-Map Tools. C-Map Tools. Ahorita lo escribo. Muy bien. Aquí Yolanda hace una pregunta sobre si solamente utilizaron las narrativas como metodología. ¿Perdón? Pregunta Yolanda si solamente se utilizaron las narrativas como metodología. Sí, en este caso sí, lo que detecté fue pura narrativa. Los estudiantes empezaban a narrar sus historias de vida en el pasado, en el presente y en el futuro, cómo se veían ellos como profesores y en el presente lo que estaban llevando en el pasado. Ellos decían, bueno, tengo las matemáticas en mi mente, no me las puedo quitar de encima. Pero sí, sí fue la narrativa. Narrativas biográficas. Sí. narrativas biográficas y narrativas, no tanto biográficas, fue más narrativas de su experiencia de las matemáticas. Durante su proceso ahí de formación. Sí, parece ser que es antes del proceso, cómo se ve, qué opinión tenían de las matemáticas antes de llegar al proceso. Y al inicio encontraban ellos, en términos generales, una aberración hacia la matemática. Luego no sé narraban, si la palabra correcta sea aberración. Bueno, aversión se me hace que es la palabra. Es que sí, aberración. Es que aberración. Decían ellos las odio. Ajá, entonces aversión. Es que aberración, si no me equivoco, es otra, o tiene otro sentido. Pero bueno, es un asunto ahí. Ajá. Ahí, yo se me hace que es un asunto de traducción. Sí. Mira. Por ejemplo, aberración, desviación de lo que se considera normal o ilícito. Entonces, aberración de las matemáticas no tiene mucho sentido. Bueno, digo, sí tiene, quizá pueda tener un sentido, pero en el sentido que del estudio, es más bien aversión. Ah, ok. Pero bueno, muy bien. Ok, y entonces esto lo hacían a través de entrevistas y... ¿En qué contexto? ¿Cómo hacían las entrevistas? Pues eran, no detecté esta parte, pero más bien era, seleccionaron a un grupo de estudiantes de todos los, porque ahí va a 30 alumnos o 5 alumnos de cada año, fueron como 30 alumnos que seleccionaban, pero seleccionaban alumnos por cada año de formación y a cada uno. ¿Un estudio como longitudinal? Exactamente. Ajá. Fueron. Transversal, fueron, se llama más bien, me equivoqué. Sí, exactamente. Fueron viendo cómo era cómo evolucionaba la idea que tenían ellos de las matemáticas en estos alumnos. Y ya ponen ejemplos de cómo, de los ejemplos más significativos de estos alumnos. Muy bien, muy bien. Ok. Entonces, pregunto porque también una de las funciones de cuando uno lee este tipo de documento, bueno, de los estudios, es que también uno se puede imaginar, porque nosotros queremos hacer en este equipo una investigación concreta, o más de una, o en principio una. Entonces, este tipo de metodologías que aquí mencionan y maneras, nos puede inspirar para lo que nosotros decidamos hacer. Por eso son mis preguntas, porque también esos detalles, también por ejemplo tú que estás haciendo una investigación, de hecho, sí, estás en una investigación donde están formando, en realidad no están formando maestros, ¿no? Sino se están, maestros ya en servicio están tomando una formación, ¿no? Pues ahí es que realmente, si lo vemos, se están formando como profesores. Tienen esa dualidad, una dualidad. Son maestros con años de servicio, pero al mismo tiempo son normalistas. Por ejemplo, estos no, ellos están estudiando exclusivamente en el caso de este inglés que nos cuentas, ¿no? ¿Mande? Ah, sí, este nada más para el caso de Inglaterra. No, y pero quiero, ¿cuál es la circunstancia de los profesores que aquí aquí se estudian? Ah, son alumnos jóvenes, sin experiencia. Ok, son preceptor teachers, que llaman. Sí. Ok, que están en proceso de formación. Así es. Ok, muy bien. Bueno, no sé si hay más comentarios de las demás. Muy bien. Entonces, si no hubiera más comentarios, bueno, siempre queda la posibilidad de volver a estos documentos para profundizar. Digamos que ahorita estamos en una revisión general. Bueno, entonces, si no hay más comentarios, entonces con eso concluiríamos el plan del día de hoy de trabajo. Entonces, para la próxima, pues trataríamos de continuar con el libro. Lo que ahorita tengo es que yo pierdo cada rato la minuta. Entonces, Entonces, faltaría el capítulo 5, 6, el capítulo 5, Yolanda, el capítulo 6, Javier, y hay algunas otras propuestas de lectura que podemos hacer. Entonces, hay que buscar mecanismos para cuando no esté alguien se pueda enterar de lo que pasó. Creo que podríamos grabar las sesiones, si estamos de acuerdo y las podríamos tener, ¿no? Nada más que ahorita no se me ocurrió. No se me ocurrió hasta ahorita, ¿no? Pero bueno, entonces hay que hacer las grabaciones para que estén puedan participar. Aunque uno no esté, pues se pueda uno enterar. Muy bien, entonces a partir de la próxima implementamos esta actividad. Entonces, hay dos. Y yo ahorita estoy sopesando qué artículo proponer, otro artículo. Yo propuse uno en la mañana, escribí un artículo, bueno, escribí una liga de un artículo. Eso no lo he leído, nada más el resumen, me pareció interesante. Entonces lo propongo como lectura para que yo lo presente en la próxima, en 15 días, que es el libro es el artículo de, bueno, así de memoria no me acuerdo. Entonces voy a poner la cita. Es este artículo que yo quiero presentar de aquí a 15 días, contárselos así como ahorita, para ir formando todo este background de lecturas que estamos haciendo. Muy bien, la próxima serían 2 semanas, Daniel, que es, no sé ¿19? si, pues en dos, nueve, Okay. sí. Entonces, es 9 de noviembre. Entonces, no sé si quieran comentar algo más, algo se me está olvidando. Lo que yo pensaría es que ya pronto debamos ir pensando qué es lo que, a partir de las lecturas que estamos haciendo, del conocimiento que estamos viendo, qué investigación podríamos hacer en conjunto. En conjunto, yo pienso que en principio, pues una investigación, pero igual pueden ser varias. Depende de cómo nos pongamos de acuerdo y cuáles sean los objetivos. Entonces, yo por ejemplo les cuento que he pensado hacer este tipo de estudios en los profesores de matemáticas del Politécnico, que es aquí donde yo trabajo y donde conozco un poco el contexto. Entonces, es lo que he pensado. Hasta allá tengo planificado, de hecho ya había planificado una actividad a través de las metodologías de historias biográficas. Nada más que donde lo iba a hacer, entró en huelga esa escuela y ya no pudimos empezar esa actividad. Pero bueno. Solamente les cuento por motivo de cómo de lo que yo estoy pensando que se puede hacer, ¿no? Entonces, pues nada más pedirles también que vayan pensando ustedes qué podríamos investigar, qué preguntas concretas, en qué contextos, con qué profesores, con qué objetivos, para ya ir planificando ese tipo de cuestiones. Esta es la tercera sesión, llevamos un mes y cachito trabajando. Yo creo que hacia el tercer mes deberíamos tener un poco más claro para poder pues entrarle de lleno a la investigación que nos estamos proponiendo. Bueno, entonces si no tienen más comentarios, entonces daría por concluido la sesión del día de hoy. Cualquier cosa, pues estamos en contacto. Los invito a utilizar el espacio del módulo. Ahí estamos intercambiando algunas ideas, cosas. Por ejemplo, Erika y yo propusimos unos comentarios del libro que estamos leyendo y otros autores, revisiones, ese tipo de cuestiones. Erika propuso una lectura sobre identidades de profesor en educación, Ackerman también lo puso como liga, etcétera. Entonces, los invito a dar el espacio para seguir en contacto a lo largo de estas 2 semanas. Muy bien, entonces. Cualquier cosa, seguimos en comunicación. Se cuidan mucho. Buen fin de semana. Y felices. Pues no sé si haya puente de muertos. Se cuidan mucho. Suerte. Gracias.